Inscríbete a la Escuela de Fotografía del Valle. Info efvalle.com o 302-310-5026. Escuela de Fotografía del Valle. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Aquí estamos de regreso para acompañarlos, conectándonos con ustedes y con todo el sonido de las canciones dance de esta temporada. Soy Julio César Soto, vuelvo a estar con ustedes y les vuelvo a dar la bienvenida a la X96.5, a los que apenas andan llegando a esta hora de la tarde. Y también saludos de nuevo para los que están 24/7 con nosotros en este fin de semana. Estamos listos con nuestras 10 canciones, las más importantes alrededor del mundo dance. La X Top Dance. 10 canciones y 3 novedades musicales es lo que voy a presentarles a continuación en una edición más de la X Top Dance, que llega hasta ustedes cada fin de semana en punto de las 6 de la tarde y que es un preámbulo a lo que vendrá después de las 7 de la noche con una sesión increíble de música retro al mejor estilo de Residente X en su edición retro de fin de semana. Las primeras sesiones y después de las 10, pues todas las últimas tendencias de el house y sus géneros alternos. Así es que prepárense porque comienza todo el ritmo del fin de semana en la X96.5. Arrancamos con nuestro conteo y esta nueva edición, contándoles que hay una canción que abandona el conteo en esta nueva edición y le da paso a una novedad musical que ya van a conocer. ¿De quién se trata? Pues de Kongs. Nos despedimos de Kongs con su Clap Your Hands. Un año especialmente prolífico para este artista, que logró sorprender en la escena musical en 2016 con su primer álbum, y de allí se desprendió toda clase de éxitos luego de pegar excelentemente bien en conteos de música dance con This Girl, una colaboración con Cooking on Three Burners que se convirtió en todo un hit internacional. De la posición número 6 sale esta semana Clap Your Hands con Kongs en nuestro conteo, dejando libre un espacio para una nueva canción. Arrancamos entonces con nuestro conteo con las tres últimas posiciones, las casillas número 10, número 9 y número 8. En la posición 10, un ex número 1 de nuestro conteo con el ícono internacional, ganador del Grammy, certificado platino, DJ Tiesto, y la voz de Ava Max en una canción bastante divertida con un videoclip igual de divertido también, que nos lleva a una fiesta, una especie de fiesta electrónica en plenos años 20. The Motto se llama esto con Tiesto y Ava Max, que desciende del lugar número 9, pierde una posición y se va a la cola de nuestro conteo en la posición número 10 con 23 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo, lo que la convierte en la canción más antigua de la X Top 10. En la posición número 9 tendremos un pequeño ascenso que tiene Belters Only junto a Jesse. Make Me Feel Good se llama esta canción. Belters Only es un proyecto de DJs que vienen desde Irlanda y está conformado por los amigos BZ y Robbie G. Este dúo ha tenido un gran avance en el Reino Unido y con esta canción han logrado despegar de una gran forma dentro del mundo dance. En nuestro conteo sube una posición del lugar 10 a la casilla 9, completando su tercera semana con nosotros. Make Me Feel Good, casilla número 9. Y para completar este trío de artistas con el que arrancamos nuestro conteo, les presento a Swedish House Mafia, esta mítica agrupación sueca, pues que de nuevo está presente, pisando muy fuerte con un nuevo álbum con excelentes colaboradores en el mundo dance. Esta canción se llama Heaven Takes You Home y la hacen con la voz de Connie Constant y desciende en nuestro conteo desde la posición número 3 para ubicarse en esta casilla, la número 8 esta semana. Son 4 semanas que cumple ya en nuestro conteo Swedish House Mafia junto a Connie Constance. Con esas tres canciones arrancamos casillas 10, 9 y 8. Aquí está sonando la X96.5 en este fin de semana con la X Top Dance. Número 10. That's the motto. Throwback with no chaser, with no trouble. Up in that moment, baby, let's make some bubbles. Oh,

Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño con muchísimo gusto en este super conteo que llega hasta ustedes cada fin de semana mostrándoles cómo se mueven los éxitos dance alrededor del mundo. Esto se llama la X Top Dance y es una nueva edición la que los acompaña en este fin de semana. Vamos a seguir con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6 a continuación. Aquí está Nathan Dow, es un DJ, es un productor inglés y hace presencia en nuestro conteo en esta casilla, la número 7, con el nuevo ingreso y el único nuevo ingreso que tenemos esta semana. Se llama 21 Reasons, Nathan Dow, pero no está solo, está al lado del tremendo hit de Ella Anderson que lo acompaña en este track. Este DJ se conoció masivamente en el 2020 gracias a su sencillo Lighter, que alcanzó el número 3 en la lista de sencillos del Reino Unido. Comenzó a tocar cuando tenía solo 9 años y más adelante conseguiría miles de seguidores lanzando mezclas a través de SoundCloud, pues sus mezclas tenían la posibilidad de abarcar muchos géneros a la vez. Tocaba desde house hasta hip hop, algo de reggae, bassline y pop. Nathan fue el primer DJ sin un programa de radio o un sencillo exitoso en lograr vender su propio concierto en el O2 Arena en Londres. Aquí está con 21 Reasons, su nueva canción, canción que ingresa a nuestro conteo en la posición número 7. Casilla número 6, también la escucharemos a continuación. Ahí se ubican Joel Corey, David Guetta y Bryson Tiller, que han logrado dominar buena parte de los listados dance en el mundo con esta canción. Joel Corey se une a Guetta y a este intérprete Bryson Tiller para darle forma a What Will You Do. El 5 veces nominado al Brit, DJ productor Joel Corey, pues se hace dupla de una excelente forma con el DJ que es actualmente el número uno en el mundo gracias a la revista DJ Mag, que nuevamente este 2022 lo ha elegido como su DJ favorito, David Guetta. Baja de la posición número 5, se ubica en la casilla 6 y completa 7 semanas con nosotros. What Will You Do? Casillas número 7 y número 6 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 7. Número 6. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Ustedes escuchan la X96.5. Es el conteo con los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Cada sábado llegan hasta ustedes estas 10 canciones y por supuesto 3 de nuestros recomendados. Momento justamente de empezar con el primero de ellos. Recomendado en la X Top Dance. Cigala y Talia Mar se unen en Stay the Night para traernos una tremenda canción de verano. Así se marca el regreso de este productor, DJ y artista británico. Este track se convierte en el segundo avance del esperado disco de este DJ. Hay que recordar que su álbum debut se llamó Brighter Days y fue el álbum debut dance más alto de 2018, certificado con más de 140 mil ventas solo en el Reino Unido. La canción que les presento es Stay the Night, Cigala con Talia Omar. Es mi primer recomendado para hoy. Stay the night. La X Top Dance. Mi primer recomendado para hoy, Talia Marcon, Cigala, juntos en Stay the Night. Nos restan 2 más que vendrán más adelante, porque es momento de seguir con nuestro conteo y conocer las posiciones número 5 y número 4. Nos vamos con la casilla número 5, un track tremendamente enérgico y que sin duda pues pretende convertirse en uno de los más sonados en este verano que se aproxima. Es además la primera colaboración juntos. Ellos son DJ Tiesto y el productor mexicano-estadounidense The Oro. La canción se llama Savage y este par de leyendas pues se han encargado de fusionar perfectamente el estilo de los dos en un excelente y muy dinámico track. Savage, casilla número 5 esta semana con Tiesto y The Oro, sube del lugar número 8 y se ubica en la casilla 5 en su primera semana, porque acaba de hacer ingreso a nuestro conteo hace 8 días. Y escucharemos también la posición número 4, otro excelente dúo conformado por Sara Larsson, quien acompaña a DJ Alesso. Sin duda son dos de los mejores artistas que Suecia ha dado en los últimos años. Este sencillo se llama Word, es un track escrito además por otra genialidad del mundo de la música dance, Karen Poole, que ha trabajado con otros artistas importantes como Kylie Minogue y como Becky Hill. Aquí están Alesso junto a Sara Larsson, estables una semana más en la posición número 4, completando su segunda semana con nosotros. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 5. Te esperamos en Chipichape y en nuestras sedes. Ven y conoce el nuevo Renault Kwid y el Renault Oroch. Aprovecha gran aprobatón del 1 al 6 de junio y estrena con bonos especiales. Te invita Automotora Norte y Sur, Los Coches, Automotores Farallones y Caribe. Número 4. Feel like as soon as they leave my mouth, you're just gonna get up and run. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 en este fin de semana, en el que ustedes nos escuchan a través de nuestra señal en streaming en cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web, laxcali.com. O también recuerden, en cualquier momento pueden descargar nuestra aplicación a través de su teléfono móvil. La X Cali, así nos pueden buscar vía Android, vía iOS, pueden tenernos en su teléfono celular de una manera muy sencilla y llevarnos siempre con ustedes a todos lados. Momento de conocer el segundo recomendado para hoy antes de ir con las dos siguientes posiciones. Oliver Heldens hace presencia de nuevo y no se detiene en cuanto a colaboraciones se refiere. Ahora une fuerzas con otra leyenda de la música disco, Nile Rodgers. Nile Rodgers es una de las figuras más destacadas dentro del dance en Norteamérica, con trabajos junto a Daft Punk, Wiz Khalifa y C.G. Lewis. Oliver Heldens y Rodgers pues ya habían trabajado juntos en una exitosa canción llamada Summer Lover y en el remix de el recordado Le Freak de la agrupación Chick, de la cual hizo parte Nile Rodgers. Por eso han decidido tomar otro gran hit de la música, I Was Made for Loving You, y por tercera vez vuelven a verse las caras en un estudio de grabación. Este es un track que nadie esperaba y que ha sido una gran sorpresa para los oídos de los fans de este par de músicos y productores. El track no es otro que uno de los clásicos del grupo neoyorquino de rock Kiss. En esta oportunidad también participa otro peso pesado, la House Gospel Choir de Londres, un grupo caracterizado por interpretar covers en vivo de clásicos de la música house. Aquí está el segundo recomendado para ustedes hoy, Oliver Heldens con I Was Made for Loving You. Recomendado en la X Top Dance. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Con la excelente producción de Nile Rodgers, con quien ya había tenido la posibilidad y la fortuna de trabajar, Oliver Heldens nos presenta esta canción, su versión de I Was Made for Loving You, el clásico de la agrupación Kiss, como nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. Seguimos con dos siguientes posiciones que nos van acercando al número uno esta semana. Nos vamos a conocer las casillas número 3 y número 2. En esta posición, la número 3, encontramos al productor alemán Tino Piontek, mejor conocido como Purple Disco Machine, quien lanza su más reciente track, muy al estilo de los 80. Esta canción me encanta justamente por ese sonido y esa melancolía que nos trae el mundo de lo retro y del high energy. In the Dark cuenta de nuevo con la colaboración de la banda británica Sophie and the Giants, y no hay duda de que es uno de los productores más exitosos a nivel internacional. Ha mezclado para Dua Lipa, para Gaga, para Ariana Grande. Ambos, tanto él como la banda británica Sophie and the Giants, consiguieron el reconocimiento hace algunos años, hace 2 años, con el sencillo debut Hypnotized, acumulando más de 300 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales. Exótica fue su segundo proyecto discográfico como homenaje a los años 80 y a todos los artistas, sus artistas favoritos, los que inspiraron. Apenas se publicó hace un año y ahora Purple Disco Machine pues recupera una nueva edición, Exótica Deluxe, prevista para lanzarse prontamente y en el que se incluye esta canción, In the Dark, que se llama lo que vamos a escuchar en la posición número 3, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants, que desciende del lugar número 2 y se ubica en esta, la casilla número 3, en su semana número 11 con nosotros. Y bueno, también escucharemos la posición 2, Where Did You Go? Ahí se ubican Jax Jones y Neck. Este productor, que también es multiinstrumentista, dice presente de nuevo en el mundo de la música junto al vocalista Neck. Where Did You Go? Con esta canción, pues están de nuevo este par de artistas que ya estuvieron nominados al Grammy, unidos para rendir homenaje al género del Eurodance, originado a finales de la década de los 80. Y este track, bastante contagioso y optimista, refleja también un estado de ánimo similar al que se vive ahorita en comparación con el que se vivía en ese entonces, finalizando la década de los 80. Where Did You Go? Con Jax Jones y Neck sube de la posición 7 y se ubica en la casilla número 2, y es la semana número 13 la que completa en esta nueva edición de nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 3. Truly was a work. número 2. X Top Dance. Es fin de semana y se vive mejor con la X96.5. Les recuerdo que después de este conteo vendrá una excelente descarga de música electrónica con sessions que hacen parte de nuestra programación de Residente X, que hasta las 10 tendrá muy buenas sessions retro, y después de las 10 todo el ritmo del fin de semana con los éxitos actuales de la música electrónica. Vamos a continuar con la posición número 1, que es la que nos hace falta conocer, pero antes de ir a la número 1, aquí está mi último recomendado para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Su nombre es Sid y ha sido ganador del premio Grammy en la categoría de mejor grabación remezclada, y esto ha atraído la atención de veteranos de la industria como Cascade y Tiesto. Y así, este DJ, que también es productor y que está radicado en Queens, en New York, ha sabido reclamar su lugar en el mundo de la música dance. Carlos Sid es un nombre completo y su pasión por la música fue evidente desde los 11 años. Pronto se hizo evidente que Sid no solo era un buen DJ, un talentoso DJ, sino también un ingeniero y productor muy solicitado. Sus producciones, bastante llamativas, con unos beats bastante contagiosos, continúan capturando la mirada de muchos como Galantis, Oliver Heldens, Cedric Gervais y muchos otros nombres importantes del género. Aquí está junto a West End en Let Me Take You, un pegajoso track que usa un fragmento de otro clásico del house, Good Life, de la agrupación Inner City. Aquí está mi último recomendado para ustedes hoy.

Son las 6:56 en la X96.5. ¿Buscando carro? Ven ya a los usados garantizados de Autopacífico. Tenemos más de 150 usados multimarca con hasta 100% de financiación y tasas especiales. Encuéntranos en la avenida Tercera Norte con 34 esquina, la autopista con carrera 44 junto al rancho de Jonás y en la avenida Paso Ancho con 68. Aplican términos y condiciones. La X96.5. Estrena lo mejor en tecnología japonesa en Autama Motor. Lleva tu Suzuki Vitara con tasa especial, plazo hasta 84 meses, financiación hasta el 100% y entrega inmediata. Además, te damos un bono especial de retoma en tu usado. Comunícate al 654-1919 y cotiza la tuya. Suzuki, respalda y garantiza Derco. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. La X. Semana Retro en Residente X. Fin de de semana retro en Residente X. Residente X. DJ Carlos B.